Este muchacho Mike Becerra, que vamos a presentar ahora con su Mike Becerra Project, realmente ha multiplicado su trabajo, hay que decir la verdad. Empezó cantando en bandas como Obsession, después fue a Loudness, estuvo con Yngwie Malmsteen. Loudness es un disco solo, ¿no? Sí, si yo mal lo recuerdo, un disco solo. Después, inclusive vino con Roland Grappow a la Argentina. Uh-huh. Y bueno, participa en el disco Kaleidoscope también. Pero tiene toda una faceta como productor que por ahí no es tan conocida. De hecho, está en este momento produciendo el disco de Dr. Sin en Brasil. Además, el guitarrista de Dr. Sin participa en los proyectos. Pero esto vamos a presentar ahora, ya alguna vez presentamos el Mike Becerra Project. Es ni más ni menos que el primer disco, que se llama Windows, así como a Bill Gates le gustaría. O como aquel disco de John Lord. Tal cual. Windows. Tal cual. Bueno, la cuestión es que, como curiosidad, como interés, como punto de interés, están los invitados, que son varios violeros. Está Al Pitrelli, que estuvo hace muy poco en Sabotage, actualmente está en Megadeth. Está Doug Aldrich, de Bad Moon Rising. Y, por supuesto, está su compañero Yngwie Malmsteen, el quien alguna vez fuera compañero. Precisamente, vamos a presentar la participación de Yngwie Malmsteen en el disco Windows, que es Say a Prayer. Leí una plegaria. Exacto. Muy bien.